madre a mí me dijo, tú tienes que trabajar para que no termine viejo y pobre como tu papá. Y puse por 30 años y me quise jubilar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para ser más pobre que mi papá. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para ser más pobre que mi papá. La FP me cogoteó, me cogoteó. Plebiscito nacional, tú decides. No más AFP. Chile necesita un sistema de pensiones más justo, pero solo unidos podemos exigir el cambio. Infórmate en nomasafp.cl y en Facebook, Coordinadora Nacional NomasAFP. Difunde con el hashtag Aquí tu voto importa. Tu pensión, tu decisión. Convoca Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NomasAFP. La FP me cogoteó, ¿y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión. La FP me vacunó, ¿y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión.